Macarena Valdés, ñaña luchadora que defendía las tierras y las aguas en la comunidad de Huendetranguil. La asesinaron por oponerse a la instalación hidroeléctrica en su territorio. Lo hicieron para hacer un suicidio, y el Servicio Médico Legal del Estado chileno, en la primera autopsia, confirmó esa teoría. La familia, comunidad mapuche y organizaciones lesbo-feministas lograron demostrar en una segunda autopsia que a Macarena la mataron y luego la colgaron. La transnacional austriaca RP Global Energías Renovables aprovecha la legislación neoliberal chilena para apropiarse a perpetuidad del agua de los pueblos. El Estado de Chile no investiga la muerte de Macarena Valdés. La teoría sigue siendo hallazgo de cadáver. La comunidad de Huendetranguil sigue en lucha por la defensa del territorio ancestral y de su cultura. Porque se haga justicia por Macarena y para que la defensa del agua y de los territorios no sea motivo de asesinato en este país.